porque esencialmente en cada jornada que se hace, no solamente en Caracas, en el interior del país, en Carabobo, fueron muy intensas. El balance que se ofrecía, bueno, era de entre 8 y 14 muertos en cada jornada que se hizo. El balance ofrecido por la Fiscal General de la República en su informe anual indica que entre julio y diciembre hubo 245 muertes atribuidas o efectuadas en el desarrollo de operaciones de liberación del pueblo. Provea habla de 445 porque amplía el tiempo de análisis hasta el mes de febrero, de manera que en lo que sugiere esto es que el formato se ha mantenido por lo menos hasta el segundo mes del año.